junto a la cama está la maleta medio hacer, que no acierto a completar. Dudo meses sin saber qué me tengo que llevar. Puesto y nada más.